en mi caso, tengo que decir, en mi caso es la primera vez que tengo el gusto de hablar con ella. Hola, Cassandra, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida, primera tarde, Cassandra, porque a nosotros nos gusta entrevistarlo una y otra vez en cada presentación que van teniendo. Me faltabas vos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. No, por favor, por favor. Cassandra, contanos un poco con qué repertorio te vas a estar presentando en Música en la Plaza este martes. Bueno, este martes vamos a tener un repertorio bastante movidito con lo que es el tema folclore. Así que desde entrada ya les voy diciendo que vayan preparando el pañuelo. Y bueno, hay de todo un poco, samba, gato, chacarera. Bien bailable para la gente que le gusta el folclore verdaderamente y que la verdad que ahora son mucho más los jóvenes. Bueno, de todo un poco hay, ¿no? Sí, totalmente. Contenta por poder estar nuevamente en el escenario de lo que es de ahí Música en la Plaza. Es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar y la verdad que muy contenta. Cassandra, ¿cómo empieza tu amor por el folclore? Porque sos jovencita. ¿Cuántos años tenés? ¿Se puede preguntar? Sí, tengo 27 años. ¿Y cómo empieza tu amor por el folclore? ¿Siempre cantaste más o menos este género? He probado varios géneros, pero el folclore es para mí. Que me gusta mucho el folclore, las letras, lo que se puede transmitir, lo que se puede contar en cada canción, como digo siempre. Seguro. Cassandra, ¿y cómo y más o menos qué repertorio abarca, digamos, todo lo que vos cantás? Lo del norte, porque de ahí te escuché alguna chacarera, gatos. ¿Qué músicos te inspiran para cantar, a la hora de cantar? De todo, mira, sinceramente escucho de lo que es folclore, de todo. Sí, me tengo una admiración por lo que es Tamara Castro. Pero en el repertorio hay de todo, hay Tamara Castro, hay Paola Díaz, de sí. Todo, de todo. ¡Qué lindo! La verdad qué lindo. Que me gusta mucho, más que nada, guiarme por lo que es la letra de las canciones para al cantar transmitir lo que cuenta cada historia, ¿no? Porque cada canción del folclore yo creo que es una historia que siempre se cuenta de lo que ha pasado en el país, ponerle como el olvidado, que es una chacarera muy fuerte, después que haya alguna de amor, de desamor y nada. Me llama mucho la atención lo que es las letras del folclore y me encanta el folclore. Totalmente. Vos sabés que, escuchando un poco lo que decías con respecto al tema de que lo que más te mueve, digamos, cantar es el tema de las letras, ver las letras, y mencionabas a Tamara Castro, que realmente siempre tuvo un gran compositor de a su lado, que era Jorge Milicota también, y cantaba muchos temas de él, como Zamba de Amor en Vuelo, que está muy bella ese tema, y que realmente nos quedamos con ganas de más cuando tuvo ese accidente que no la sacó, digamos, de lo terrenal, pero realmente era maravillosa intérprete y la verdad que la acompañaban muy buenos escritores. Tal cual, sí. La verdad que tiene cada letra, la música que los músicos que la acompañaban, la verdad que impresionante. Me inclino mucho por ella porque me gusta mucho, pero bueno, nada, no. En sí, en el folclore entra todo lo que puede ser algo pampeano, pero bueno, me gusta mucho lo que es Tamara Castro. Cassandra, ¿cómo fueron tus comienzos con el folclore y cómo es que decís, bueno, me voy a dedicar a cantar esto y a salir a los escenarios? Según mi memoria, en 2010, Gustavo Díaz me invitó a lo que es el Teatro Español. La primera vez que canté folclore fue en el Teatro Español. Invitada por Gustavo Díaz, pero siempre escuché folclore por lo que es mi tío Omar, que era parte del grupo Los Montesinos, y de chica lo escuchaba cuando estaba en el Cantizal también, y es como algo que va en la sangre. Claro. Y ya cuando empecé con el folclore, no, uno puede hacer cualquier estilo, pero el folclore es folclore. Totalmente. ¿Y qué escenarios has pisado en este tiempo? Bueno, el tema de la pandemia, viste, bueno, hemos estado muy parados, sí, sí. Pero he andado por muchos, por los pueblos, por Castex, he cantado en Winifreda, estuve en el Valores de mi barrio en el 2018 en el certamen. Claro. Que bueno, tuve la posibilidad de salir en el primer lugar y en el casino, y bueno, música en la plaza. La verdad que tengo muchos escenarios, gracias a Dios, pude estar en varios escenarios, en el Festival de Parque Luro. Bueno, me gusta participar en todo, así que algo específico, no sé, te nombraría un montón, pero... No, seguro. Cassandra, ¿y cuáles son tus planes para este 2022? Porque sí, como vos decías, en el 2020, 2021 fue como complicado para los artistas, ¿no? Poder pisar escenarios y demás. ¿Cuáles son ahora para el 2022 que se viene un poquito más movidito, no? Sí, gracias a Dios pudimos salir de la pandemia y, bueno, empezamos nuevamente, como quien se dice, recomencé. En noviembre del año pasado, manejándome con lo que es pistas. Uh-huh. Y bueno, la última presentación que tuve fue en la Peña La Viajera en diciembre, y en enero fue dedicarme a grabar el demo porque no tenía nada grabado. Tuve la oportunidad de grabar un demo y ahora solo por ahora es presentarlo, pero... Después tengo pensado participar en lo que sea peña, en lo que sea, todo para poder promocionar, difundir o cantar, más que nada, porque lo que a mí me gusta es cantar. Así que... Qué lindo, qué lindo. ¿Tenés en tu ahora mente? Este domingo nos toca en Castex, en música en la plaza de Castex. Sí. Así que bueno, bien preparados. Bueno, el martes después estoy acá en música en la plaza. Y tengo la presentación pendiente para hacer el demo, para presentar el demo, porque todavía no lo presenté, un demo de 11, 12 canciones, que también bastante variado, todo folclore. Y bueno, y después esperar a ver las presentaciones que haya, estoy a la expectativa de bienvenido sea, ¿no? Todo lo que sea para cantar. Bienvenida. Así que, totalmente. ¿Sí? Cassandra, ahí tenemos algún tema de fondo y quiero que me vayas diciendo, a ver ahí qué es lo que estamos escuchando de fondo. A ver ahí, porque yo lo escucho muy bajito, no sé si vos... Ahí está, gracias, Emanuel. ¿Qué estamos escuchando ahí? Ahí estamos escuchando Viva la Telecita. ¿Qué? De Peteco Carabajal. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos que Peteco Carabajal. O sea, es un tema que me gusta mucho, que cuenta la historia de lo que es la telecita. Y nada, me llama la atención como la, no sé cómo es que se le dice, los mitos, las leyendas. Es una leyenda santiagueña de lo que le sucedió a la telecita, que le hicieron canción. Y la verdad que me gusta cantarla mucho, contar lo que pasa en las leyendas de otras provincias, como también nosotros acá tenemos algún que otra, pero nada, es algo que a la gente también le llama mucho la atención. Siempre voy por lo que sé que le puede llegar a gustar a la gente, que puede bailarlo también. Y bueno, te compartí, espero que les guste. Y ya pronto voy a tener el demo ahí para la venta, que quiera colaborar, ya lo voy a tener, me pueden escribir al Facebook, para hacer difusión. Totalmente. Cassandra, desde ya, cuando tengas ese demo, te invitamos acá a la radio para cantarnos un ratito, también armamos una especie de acústico, ya te lo voy diciendo, ya te comprometo al aire. Sí. Y bueno, no, cuando quieras, el demo está en mano. Bien. Está en mano el demo, solo queda presentarlo nomás, pero bueno, la idea mía era hacer un show para que la gente no tan solo se quede con el demo en la mano, sino que pueda escuchar verdaderamente la voz en vivo y lo que uno puede dar verdaderamente en vivo. Qué lindo, qué lindo. Cassandra, muchísimas gracias por esta nota. Te mandamos un abrazo enorme y mucha mer para el domingo y para el martes, obvio que nos vamos a estar encontrando. Dale, muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo a la familia que está escuchando, a mi hija, a Lely, a mis viejos y bueno, a todos los que están escuchando, que se prendieron un montón. Qué lindo, qué lindo. Te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo.